La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. A mediados del siglo XII, en el año 1150, contrajeron matrimonio en Lérida Petronila de Aragón y Ramón Berenguer IV, que era el conde de Barcelona. Este sería el origen de uno de los reinos más importantes de la España tardomedieval, la Corona de Aragón, que contó con monarcas diferenciados de los de Castilla y Navarra hasta principios del siglo XVI, hasta la llegada de Carlos I de Habsburgo, y además mantuvo sus instituciones y sus leyes propias hasta ya bien entrado el siglo XVIII, hasta el final de la Guerra de Sucesión, cuando entra en España la dinastía borbónica. La Corona de Aragón, compuesta en origen por el Reino de Aragón y los condados catalanes, que habían nacido ambos siglos antes en la vertiente meridional de los Pirineos, como parte de la marca hispánica de Carlomagno, se expandió primero hacia el sur, reconquistando las taifas musulmanas de Valencia y de Denia, y hacia el Mediterráneo, incorporando a los dominios del monarca aragonés las islas Baleares, Cerdeña, Nápoles y Sicilia. A mediados del siglo XIV se había convertido ya en toda una potencia dominante en el Mediterráneo occidental y en una potencia importante dentro de la península ibérica, la segunda después de Castilla. Se ha hablado de ella como una suerte de confederación medieval, aunque no lo sé, quizás sea arriesgado emplear esa terminología tan contemporánea, tan de nuestro tiempo. Lo que es indiscutible es que la naturaleza interna de la Corona de Aragón era muy diferente a la de la Corona de Castilla de aquella misma época. El monarca tenía que consensuarlo casi todo con las cortes, los reinos eran en buena medida autónomos y cada uno de los reinos tenía sus propias cortes, sus propias diputaciones generales, que además conforme se expandió por el Mediterráneo, incorporó Sicilia, Cerdeña y Nápoles, pues encontró con que el reino, la corona mejor dicho, estaba con un mar de por medio. Luego la nobleza en Aragón también era muy poderosa y el reino contaba con algunas ciudades mercantiles muy prósperas como Barcelona, como Valencia o ya posteriormente como Nápoles, ciudades que tenían sus propias burguesías comerciales que trataban por todos los medios de hacer valer sus privilegios y de cooptar el mayor poder posible. El matrimonio de Fernando II de Aragón, más conocido como Fernando el Católico, con Isabel de Castilla, no supuso el fin de la Corona de Aragón, como a veces se piensa, el fin como realidad política. Se mantendría durante dos siglos más, hasta que, como os decía antes, la dinastía borbónica homogeneizó los reinos peninsulares. Fueron en total 600 años de historia, que son bastantes, ¿eh? Tantos años como la historia de Roma en Hispania. 600 años de historia que conformaron una buena parte de la España moderna y contemporánea. Pues bien, eso mismo vamos a ver hoy en la Contrahistoria. Vamos a dar un repaso, así a vuelo de pájaro, a la historia de la Corona de Aragón, el Imperio de las Cuatro Barras. La Corona de Aragón nació como una unión dinástica entre el Reino de Aragón y el Condado de Barcelona. Para entender por qué aragoneses y catalanes pasaron a compartir monarca, hay que irse directos a la primera mitad del siglo XII, al año 1134. Ese año el rey de Aragón, en aquel entonces Aragón era un reino realmente pequeño, es decir, acababa de llegar muy poquito antes, en 1118, a la línea del Ebro, a la ciudad de Zaragoza, la acababan de reconquistar. Pues bien, ese año Alfonso el Batallador murió sin dejar descendencia, mientras se encontraba guerreando contra los moros. Estaba concretamente en ese momento sitiando la ciudad de Fraga. La ciudad de Fraga está hoy en Huesca, en la provincia de Huesca, orillas del Cinca. Bueno, el Cinca poquito antes de que el Cinca desemboque en el Segre, es decir, más o menos cerca de la zona, esa zona cerca de Lérida. Como no tenía hijos, este hombre, Alfonso el Batallador, testó a favor de tres órdenes militares, concretamente la del Santo Sepulcro, la del Hospital de Jerusalén y la de los Templarios, la Orden del Temple. Es decir, pensó que con eso seguramente ya si les dejaba su reino, insisto, era un reino pequeñito todavía, el reino de Aragón, en el año 1134, pero que si le dejaba su reino a tres órdenes militares, tenía pasaporte para el cielo, vamos, prácticamente asegurado. Eso, que a él le parecía muy bien, pues a los que quedaban vivos, a los nobles, incluso a los propios aragoneses de la época, ya no les parecía tan mal. Alfonso, además, se daba la circunstancia de que en aquel momento no solo era rey de Aragón, también era rey de Navarra. En ese momento se encontraban unidas las coronas de Navarra y de Aragón por arriba. Y eso ocasionó así de primeras disgusto entre los propios navarros, que decidieron acto seguido separarse, ponerse por su cuenta, proclamando rey a García Ramírez, que era un caballero navarro, señor de Logroño y de Monzón. Bueno, García Ramírez de hecho era nieto del Cid Campeador, por cierto, que nos hagamos una idea de lo lejos que nos hemos tenido que ir. Bien, Navarra a partir de ese momento ya permanecería como reino independiente pues hasta 1512, cuando fue anexionado por Castilla, por Fernando el Católico precisamente, que a pesar de que era un aragonés, pues lo anexionó directamente a Castilla por cuestiones de orden práctico, no por nada. En estas cosas medievales no tenemos que aplicar los criterios de identidad que rigen nuestro mundo, de identidad nacional, porque eso todavía no existía, sino de intereses dinásticos, intereses muchas veces nobiliarios, son los que hacían que se diesen estos cambios en la geografía política de los lugares. Pero a los aristócratas navarros, como vemos, no les gustó nada, al punto que nombraron su propio rey y ya volvieron a ser un reino independiente, lo habían sido de cualquier manera con Alfonso el Batallador, pero estaban unidos por la cabeza, en este caso, pues que tenían ya rey propio. Pero es que a los nobles aragoneses tampoco les gustó el testamento, que era eso de entregar el reino a tres órdenes militares, que además ni siquiera eran órdenes militares locales, eran órdenes militares, bueno, todavía no habían nacido, las órdenes militares españolas, las que estaban librando las cruzadas en aquel entonces en Palestina, la del Santo Sepulcro, la del Hospital y la de la Orden del Temple. Pero vamos, que eso les parecerían gente muy santa, pero no tenían ninguna intención. Así que proclamaron rey por su cuenta también. Dijeron, esto se ha acabado, ¿vale? Es cierto que Alfonso el Batallador no tiene herederos, pero sí tiene un hermano que se llama Ramiro y que en ese momento era obispo de Barbastro. Era religioso, y no solo religioso porque le había tocado serlo, que eso sucedía mucho en la época, sino religioso por convencimiento propio. Bien, esta es la razón por la cual Ramiro, ya convertido en rey, pasó a ser conocido como Ramiro II el Monje, porque era un tipo muy devoto, devotísimo. Bueno, el hecho es que, claro, ya puesto ante la disyuntiva, veía que aquello de entregar el reino a tres órdenes, porque si se lo hubiera dejado a una, todavía, pero los templarios, los hospitalarios y los del Santo Sepulcro, pues seguramente de haber heredado aquello se hubieran empezado a pelear por ello, a ver a quién pertenecía. Así que Ramiro II tuvo un sentido de Estado medieval, colgó los hábitos temporalmente, eso sí, y pidió que le buscasen una princesa. Princesa lo más rápido posible, que a ser posible viniese de familia fértil, que fuera paridora, vamos, que eso era muy importante en aquel entonces, para casarse cuanto antes y tener un heredero que solucionase ese problema dinástico. Le encontraron una rápidamente, una viuda francesa, Inés de Poitiers, que era hija del duque de Aquitania y que había tenido varios hijos ya, era viuda porque se había muerto su anterior marido, y pensaron que si con el anterior había sido tan fecunda, pues con el nuevo también lo sería. Bien, del matrimonio nació una hija llamada Petronila, nació en el año 1136. Era, como os digo, un matrimonio de conveniencia total, vamos, absoluto. Se debieron ver para procrear y poquito más, pensado solo para traer un heredero al trono y asunto resuelto. No le salió ni siquiera un heredero, le salió una heredera que se llamaba Petronila, pero daba lo mismo. Lo importante era que el asunto se cerrase cuanto antes. Al poco de nacer la niña, su madre, de hecho, regresó a Francia. La Inés de Poitiers regresó a Francia, cruzó de nuevo los Pirineos y se recluyó en un convento. Ramiro hizo lo propio, volvió a la vida contemplativa de donde había salido, se retiró a un monasterio, no recuperó el obispado de Barbastro, pero antes de eso le estaba deseando volver al monasterio y volver a hacer vida de monje, de ahí que haya pasado la historia con ese sobrenombre, pero antes de eso resolvió el tema sucesorio, buscando cuanto antes un marido para la niña. Ojo, la niña tenía un año en aquel entonces, pero ya le estaban buscando marido. Podemos pensar que, claro, desde nuestra perspectiva en el siglo XXI, que quizás un poco pronto, y evidentemente no es que sea un poco, es muchísimo pronto buscar matrimonio cuando se tiene un año de edad, Más en nuestra época, que la gente se casa tardísimo. De hecho, muchos ni siquiera lo hacen. Así que pensar en casarse solo con un año de vida, ni siquiera los reyes. Hoy ya hasta los reyes se casan por amor. Se casan con quien quieren y bastante tarde. No hay más que ver el rey actual de España, Felipe VI, que se casó, pues, bien talludito, como con 30 y que debía tener cuando se casó, 35 o 36 años. Bien, esto en el siglo XII era simplemente impensable. Así que empezó a buscar, para resolver esto, buscar príncipes que estuviesen disponibles para su niña, no para casarla en aquel momento, pero sí, porque evidentemente con un año no se podía casar ni podía hacer nada, era poco menos que una niña de teta. Pues lo que hizo fue buscar a un príncipe que estuviese dispuesto a comprometerse en matrimonio para que cuando la niña fuese mayor de edad, sé que llegaba pronto a la mayoría de edad en aquel momento, no lo olvidéis, ya pudiese procrear el siguiente, es decir, que se mantuviese la dinastía. Tenía, eso sí, que decidir si prometía en matrimonio a Petronila a un castellano o a un barcelonés. No había mucho más, eran los dos grandes reinos, así que tenía que decidir. Se decantó por lo segundo, en lo que se conoce como renuncia de Zaragoza, en virtud de la cual Petronila se casaría con Ramón Berenguer IV, el conde de Barcelona. Era un conde que tenía ya en aquel entonces 25 años, es decir, era 25 años mayor que Petronila. No penséis que la forzó ni nada por el estilo, en absoluto, simplemente esperó. Pasó a ser el gobernante de Aragón, en lo que el rey se fue al monasterio y se comprometía a casarse con Petronila tan pronto como ésta tuviese la edad adecuada y, por supuesto, a dejarla embarazada para que tuviesen un heredero. El heredero de ambos ya heredaría tanto el condado de Barcelona como el reino de Aragón. Ramiro lo que hizo fue negociar el acuerdo con el conde de tal manera que Ramón Berenguer pasaría a gobernar en Aragón, pero no a reinar. Se limitaría a ser príncipe, nada más. Sería conde de Barcelona, que es lo que ya era, pero sería príncipe de Aragón. Si moría la reina, está todo por escrito, la renuncia de Zaragoza. Si moría la reina Petronila antes que Berenguer, que podía suceder, unas fiebres, cualquier cosa, no olvidemos que era una niña de un año, en ese caso el reino no quedaría en manos del conde hasta después de la muerte de Ramiro. Es decir, no pasaría a ser rey hasta que no se muriese Ramiro, aunque estuviese en el convento. Pero vamos, la idea que tenían ambos era que la corona de Ramiro pasase al hijo de Petronila y Berenguer cuando llegase. Como era una niña, evidentemente, pues no pudieron casarse en aquel momento, ni tampoco consumar. La renuncia de Zaragoza fue en el año 1137, para que nos pongamos un poco en órbita cronológica y sepamos cuándo sucedieron las cosas. Bueno, no pudieron ni casarse ni, por supuesto, consumar el matrimonio hasta el año 1150. En aquel entonces, si hacéis el cálculo, la princesa tenía, pues, 14 años. Pero bueno, ya consideraron aquel entonces que podía parir, así que efectivamente se casaron y tuvieron un hijo al que llamaron Alfonso. Bueno, le llamaron como el batallador, es decir, para este que había muerto sin hijos, que se convertiría en rey de Aragón y conde de Barcelona cuando le tocó heredar, que fue en el año 1164. En ese momento nace como tal, 1164, la corona de Aragón con su primer rey. Había nacido previamente, realmente nace con la renuncia de Zaragoza, pero a partir de ahí empieza a tener sus monarcas propios. Era, como vemos, una unión meramente dinástica. Ambos territorios mantuvieron sus leyes, sus costumbres, sus instituciones políticas propias, si es que las tenían. Y si empezaban con alguna institución nueva, por supuesto, sería privativa de ese reino, nada más, o de ese condado. Del mismo modo, los territorios que se fueron sumando a lo largo de los siglos siguientes, que fueron bastantes, ¿eh?, en la corona de Aragón, se constituyeron como reinos aparte, con sus cortes y con sus leyes propias. Esta fue una singularidad de la corona de Aragón que no se produjo en Castilla. Los monarcas castellanos iban creando reinos según avanzaban, algunos ya los habían creado, como el de Toledo, por ejemplo, en aquel entonces, en el siglo XII, y luego ya en el siglo XIII crearían reinos como el de Córdoba, o el de Sevilla, o el de Jaén, pero eran reinos titulares, y es importante hacer esta matización, es decir, que eran reinos solo de título. El rey de Castilla se decía también rey de Toledo o rey de Sevilla, pero eso no tenía ninguna traducción, no se podía aterrizar en nada práctico. Era simplemente un título sin más. Carecía, tanto Toledo como Sevilla, carecía de esos reinos. Como tal, las ciudades sí, pero los reinos no tenían instituciones propias o legislación propia, en absoluto. En Aragón no era así, porque desde el principio se concibió, como os he dicho antes, a un riesgo de ser un tanto anacrónico, pero para que lo entendamos, se concibió como algo parecido a una especie de confederación. En principio solo había dos reinos, o dos territorios, porque uno de ellos ni siquiera era reino. Por un lado, el reino de Aragón, con sus ciudades principales, que eran, por supuesto, Zaragoza, la joya de la corona, ya digo, acababa de ser reconquistada ese mismo siglo, más luego las que fueron reconquistándose a renglón seguido, como Calatayud, por ejemplo, Tarazona, o ciudades que ya estaban, algunas muy antiguas, que son del mismo origen del reino de Aragón, como Jaca, o como Huesca, que había sido reconquistado un poco antes. Luego eso por un lado, eso es lo que daba, el único que tenía título de rey era el de Aragón, por lo tanto adquirió el nombre del que tenía rey. No era lo mismo ser rey que conde, esto era importante. Luego estaba el condado de Barcelona, que incluía la capital, la Barcelona, y unos cuantos condados que se habían ido agregando al de Barcelona, como el de Berga, el de Besalú, de Gerona, Manresa, Osona. Luego además estaban los territorios enfeudados a la corona. Estaba el vizcondado de Bearne, el condado de Bigorre, el condado de Cominges. Todo esto estaba al norte de la cordillera, al norte de los Pirineos. Había unos cuantos, el condado de Carcasona, y luego ya al sur de la cordillera, los condados catalanes, que no eran el de Barcelona. Estaba el principal, que era el de Urgel, más luego los de Pallars, el de Sobirá y el de Lluçà, el del Rosellón. El del Rosellón estaba justo al norte pegando al Mediterráneo, o el condado de Ampurias. Luego una serie de títulos menores, como el marquesado de la Provenza, que era una herencia que le venía a la casa de Barcelona desde hacía tiempo, que vamos, desde Ramón Berenguer III exactamente. Es decir, cosas que habían, titulillos que habían ido acumulando los condes de Barcelona por aquí y por allá a lo largo de los años anteriores. Y luego ya por último las conquistas de Ramón Berenguer IV, hechas ya para la corona de Aragón. Daroca, Montalbán, Caspe, Fraga, la propia ciudad de Lérida o la propia ciudad de Tortosa, que está en la misma desembocadura del Ebro. En cuanto al estatus jurídico, las nuevas conquistas de Ramón Berenguer IV, estas que os he dicho, de Daroca, Tortosa, etcétera, bueno, algunas pasaron a ser parte de Aragón. Las que había empezado Alfonso II, básicamente el batallador, como Teruel, por ejemplo, Alcañiz, que se incorporó más tarde, pues estas ya pasarían a ser del reino de Aragón y, por lo tanto, iban con sus usos, sus costumbres, sus leyes, obtenían fueros y cartas de población heredadas básicamente de las de Jaca, que había sido la madre del cordero en el caso de Aragón. Y luego los condados catalanes, ya eso era una cosa más compleja, porque es que lo de los condados catalanes era un auténtico sin Dios. Cataluña era un territorio políticamente muy fragmentado. Bueno, os estoy poniendo un mapa en este momento. Lo estáis viendo en YouTube o en iVoox. Tenéis ahí el mapa de los reinos de Aragón, de los tres. Bueno, aquí se ve cuando llega ya a su máxima expansión dentro de la península ibérica. Pero si os fijáis en lo que está de color azulado es Aragón, lo que está de color rojo es Cataluña y lo que está de color naranja, Valencia. Y luego ya se ve enfrente las Islas Baleares, las tres que son también de un color rojizo anaranjado. Bien, si nos fijamos en la parte norte, la de Cataluña, vemos que aquello es una locura de condados. Por aquí y por allá, pues el de Osona, algunos son grandes, o el de Barcelona, que era bastante grande, Gerona, Besalú, la Cerdaña, el condado del Rosellón, en fin, el más importante de todos era el de Barcelona, porque había sumado al condado original, como os decía antes, los condados de Osona, de Gerona, de Besalú, de Berga y la Cerdaña, es decir, buena parte de lo que hoy son las provincias de Barcelona y Gerona, pero no era el único, como podéis ver en el mapa. Urgel, por ejemplo, era un condado también bastante importante, lo que es hoy el norte de la provincia de Lérida, lo que pega para que nos hagamos una idea con Andorra, que la podemos ver también ahí justo en ese punto, justo encima del condado de Urgel. Vemos, por ejemplo, el condado del Rosellón, que luego todos estos se fueron, el de Ampurias, que se ve justo debajo del Rosellón. Todos estos condados se fueron incorporando a la corona de diversos modos, desde la segunda mitad del siglo XII hasta principios del siglo XIV. El más grande y poderoso de todos, exceptuando el de Barcelona, era el condado de Urgel, que mantuvo una dinastía condal propia, que prestó vasallaje sin más problemas al rey de Aragón en 1314. Luego el condado del Rosellón, que estaba gobernado por un conde llamado Gerardo II, murió sin sucesión este hombre en 1172, y en su testamento estableció que el Rosellón entero, completito, se lo entregaba al rey de Aragón, simplemente. Este no puso ninguna pega, ese muerto, pues en lugar de dárselo a las órdenes militares, se lo quede el rey de Aragón, porque hasta ese momento veía que estaban todos enfeudándose a él, nada más. Alfonso II fue inmediatamente reconocido como rey en, en la ciudad de Perpiñán, que hoy está en Francia, bueno, en lo que se conoce como la región del Rosellón, en esto no ha cambiado el nombre. Luego los condados de Pallars, los dos, Subirá y Jussan, esto ya está en los Pirineos, también se incorporaron. Fue, como vemos, un proceso lento, pero imparable. Bueno, valga como ejemplo el Valle de Arán, al que vemos entre la Ribagorza y el Pallars, ahí está el Valle de Arán formando un piquito, está en la parte superior del mapa, hoy está en la provincia de Lérida, pero pasó siglos cambiando de manos, hasta que al final, ya en el siglo XIV, pasó a depender primero de Aragón y luego del Principado de Cataluña. El caso de Arán fue peculiar porque se trata de un valle pastoril y precioso, por cierto, muy bien diferenciado, porque está al otro lado de los Pirineos. En el Valle de Arán es donde nace el río Garona, que va a morir al Atlántico en la ciudad de Burdeos. Bien, está, digamos, por decirlo en palabras que todos entendamos, en el lado francés de los Pirineos. Pero a pesar de todo, hoy pertenece a España y antes de eso a la corona de Aragón. Bueno, pues este valle tenía su propio fuero, que se llamaba la Querimonia, concedido por Jaime II de Aragón. Bien, estos fueros de Arán, concretamente, contemplaban la figura del síndico, que era el que gobernaba el valle. Arán pasó de enfeudarse a Aragón a hacerlo luego con la Generalidad catalana, de manera libre, siempre y cuando, por supuesto, la Generalidad respetase su fuero. Todo, como vemos, era una cosa que nos es un poco extraña desde el siglo XXI. Una compleja trama de juramentos de vasallaje que cuesta seguir y que iba cambiando continuamente. Hay que hacer una historia precisa, cronológica, de la Europa feudal, es realmente complejo y se termina uno perdiendo. La cuestión era que esa trama formase algo parecido a una pirámide siempre, con el rey en su cúspide. Es decir, que todos al final terminasen siendo vasallos del rey. Por vasallo, y esto es importante remarcarlo, no hay que entender esclavo en absoluto. En la Europa feudal y Aragón, a diferencia de Castilla, estuvo muy feudalizado, mucho más que Castilla, un contrato de vasallaje tenía partidas y contrapartidas. Es decir, cuando un señor se enfeudaba a otro, no lo hacía de gratis. No iba con cadenas en las manos y se tiraba al suelo, no, en absoluto. Exigía a cambio que se respetasen sus usos, sus costumbres y que se prestase ayuda mutua. Vamos, por ponerlo en palabras que se entiendan hoy. Era algo así como ponerse bajo la protección de alguien comprometiéndose a entregar, por ejemplo, impuestos o soldados, en el caso de que sean necesarios, pero con unas condiciones previamente pactadas. Y que además, como generalmente los señores tenían dominios pequeños, pues que su señor, es decir, al que estaban enfeudados, les protegiese en el caso de que lo necesitasen. Cosa que era bastante habitual, porque en la Europa medieval es la historia de estar siempre continuamente en guerra y buscándose problemas los unos con los otros. Bien, si os habéis fijado, hace nada, un momentito, os acabo de hablar de la Generalidad de Cataluña, cuando me refería al Valle de Arán. La Generalidad, o Diputación General del Principado de Cataluña, nació a mediados del siglo XIV. Para aquel entonces, el feudalismo altomedieval se había ido ya debilitando y los reyes de Aragón fueron instituyendo cortes, es decir, representaciones estamentales de sus reinos, como sucedía en Castilla. En las cortes lo que hacían era reunirse periódicamente los tres estamentos sociales. Bueno, en el caso de Aragón había cuatro brazos, que es como se llamaba, pero por lo general eran tres: la nobleza, el clero y las ciudades, la burguesía urbana. En el reino de Aragón empezaron a convocarse en el año 1283, es decir, un siglo después de Castilla y León, donde se habían empezado a reunir en León, concretamente en el año 1188. Este de las Cortes era un sistema bastante práctico y muy rápido y eficiente, por eso se extendió con tanta rapidez por la península. En Castilla, de hecho, eran una institución fundamental, aunque en Castilla eran consultivas. Ya lo sumo que hacían era aprobar impuestos, nada más. Y lo siguieron siendo, hasta por lo menos la llegada de Carlos I, cuando ya empiezan a perder importancia. En Navarra se empezaron a reunir en lo que se dio en llamar la Corte General a partir del año 1329. Pues bien, la Generalidad, volviendo sobre el tema, nace como comisión de las Cortes Catalanas, las Cortes Particulares Catalanas, en el siglo XIII. El rey Alfonso III, en las Cortes de Monzón, que se celebraron en 1289, designó una diputación del general, así es como se llamó, que debía encargarse de recaudar un impuesto específico en Cataluña, al que llamaron Impuesto de las Generalidades. Se trataba de un impuesto como cualquier otro, un arancel a productos de consumo, como, no sé, la sal o la lana o el vino. Como al principio esta comisión solo se dedicaba a eso, a buscar y recaudar ese impuesto, pues el impuesto terminó dando nombre a la comisión que lo recaudaba. Y de ahí lo de generalidad, que tanto éxito histórico ha tenido porque permanece hasta nuestros días. No solo se pagaban las generalidades en Cataluña, no penséis que esto era algo exclusivo de Cataluña, también había que pagarlas en Aragón y luego posteriormente en Valencia. Es decir, había generalidades en los tres sitios, en los tres reinos. Bueno, teniendo en cuenta que o los dos reinos y el principado, porque Cataluña nunca llegó a ser un reino, era un principado. Está haciendo mucho, todavía hay gente que le sigue llamando principado. A mí me gusta llamar a Cataluña principado porque la palabra principado, no me digáis que no es una palabra bien bonita. Luego además el heredero de la corona de Aragón se llamaba Príncipe de Gerona, de ahí que, pues con más razón todavía, tenemos que llamar a aquello principado. Bueno, el hecho es que las generalidades dieron nombre a esa diputación del general, que se llamaba diputación del general porque era eso, unos cuantos diputados que se encargaban de cobrar el general, de recaudarlo. Aunque bueno, siempre se la conoció y se la sigue conociendo como generalidad. Hoy, de hecho, la palabra ha llegado, el término hasta nuestros días, y se la conoce como generalidad o generalitat, mejor dicho, en catalán, que es como se llama el gobierno autonómico de Cataluña, y el de Valencia también. En Valencia también tienen su propia generalidad. Bien, como estamos viendo, el reino original que había heredado Alfonso II, el hijo de Petronila y de Ramón Berenguer IV de Barcelona, fue expandiéndose. Y lo hizo de dos maneras. La primera fue agregando unidades políticas ya existentes, que estaban ahí, como el caso de los condados catalanes, que solo para hacer un seguimiento exhaustivo haría falta un libro para ver cómo se fueron agregando poquito a poquito y la cantidad de dimes y diretes que había entre los distintos condes y el propio rey de Aragón. Bien, eso se hizo al estilo tradicional, como acabamos de ver, reordenando los vasallajes o mediante herencias. Como ya hemos visto con el condado del Rosellón, donde al morir su último conde, el Gerardo II este del que os hablaba antes, el título simplemente pasó al rey de Aragón. Pero claro, no olvidemos que nos encontramos en plena Reconquista. Estamos hablando de los siglos XII y XIII. Además, un momento en el que la Reconquista se acelera bastante. Los reinos cristianos llevaban siglos avanzando hacia el sur, arrebatando tierras a los musulmanes. Podemos plantearnos si era legítimo o no, pero bueno, el hecho es que estaba sucediendo y nuestra misión de aficionados a la historia es constatarlo. En el momento de la formación de la Corona de Aragón, los aragoneses y los catalanes iban muy retrasados en la Reconquista con respecto a castellanos y leoneses. En el año 1164, cuando Alfonso II, el hijo de Petronila y Ramón Berenguer IV, es coronado como primer monarca de la Corona de Aragón, los castellanos hacía casi un siglo que habían tomado Toledo, por ejemplo, que está más al sur que Lérida, y está más al sur que Zaragoza, y ya habían llegado hasta allí. De hecho, estaban en ese momento, en 1164, estaban en las puertas mismas de Andalucía. Se encontraban ya en Calatrava, vamos, al borde mismo de Sierra Morena. Y los leoneses estaban, pues, entrando prácticamente en Cáceres. Los portugueses, por su parte, que también tenían su reconquista, claro, en aquel momento ya se habían hecho con Lisboa y con todo el estuario del Tajo. Habían reconquistado Lisboa en el año 1147. Y lo que vemos es que la Corona de Aragón estaba todavía en la línea del Ebro. La había superado, pero iba con gran lentitud. Y les estaba costando ir un poquitín más allá, sobre todo lo que era bajar hacia la Taifa de Valencia, que era especialmente poderosa. Luego, al otro lado del Ebro, sí habían avanzado algo más, hacia Calatayud, por el valle del río Jalón, pero todo, insisto, con una lentitud. Por cada paso que daban los aragoneses, los castellanos daban 6 o 7. Y la península era limitada, es decir, al final era se iba a quedar con más terreno el que fuese más rápido. Navarra, entre tanto, lo de Navarra sí había sido trágico, porque se había quedado encerrada entre Castilla y Aragón, por lo que no podía seguir descendiendo. Ya está. Bueno, esta es la razón por la que el reino, encajado entre el Ebro y los Pirineos, pues empezó a interesarse más por los asuntos del otro lado de las montañas. Con los castellanos achicando espacios en el oeste y apoderándose de todo a su paso, no quedaba otra que ir descendiendo por la costa y el interior. Durante el reinado de Alfonso II llegaron a Teruel, que cayó en el año 1171, pero el interior de la península estaba ya bastante, estaba muy disputado, apenas quedaba espacio. Castilla se había abierto, formando una cuña, aprovechando las serranías ibéricas que van en esa dirección, es decir, tienen el sistema ibérico que se llama en geografía, los que lo hayáis estudiado lo recordaréis, empieza en el norte, a la altura de la provincia de Soria y de Burgos, y en diagonal baja pues hasta, entra en el Levante, hasta la provincia de Castellón, de Valencia, más o menos. Entonces eso permitía que se abriese mejor Castilla. La geografía al final es muy tirana y nos va a los pueblos les ha ido llevando por un lado o por el otro. Así que a los aragoneses no les quedaba otra opción, vamos, que expandirse por la costa atacando las taifas de Valencia y de Denia, que eran taifas especialmente poderosas. Eso chocaba, eso sí, en aquel momento con los intereses que la propia corona de Aragón tenía al norte de los Pirineos. Porque no solo había empezado a expandirse a costa de los moros, sino también tenía un montón de dominios, vasallos, llamémoslo como queramos, al norte de los Pirineos. Y allí la cosa se puso muy caliente a principios del siglo XIII, por la cruzada contra los cátaros a la que había llamado el Papa. Esto os lo conté en una contrahistoria de hace ya mucho tiempo, la cruzada albigense. Bien, pues en esa zona de Occitania, el rey de Aragón tenía un montón de vasallos. Y eso, evidentemente, le obligaba a enfrentarse con Roma. Ya sabéis lo que os había dicho antes, los contratos de vasallaje. Si un marqués o un conde veía menoscabados sus intereses, no tenía más que recurrir a su señor y tenía que defenderle porque estaba en el contrato de vasallaje. Será el orden en aquel entonces, no del mundo, pero sí al menos de Europa. Así que al rey de Aragón no le quedó más remedio que ponerse del lado de sus vasallos en el sur de Francia, a quienes les había declarado la guerra el propio Papa y se habían sumado un montón de cruzados. Bien, en este asunto se resolvió en una batalla, la batalla de Muret, que fue en el año 1213, bueno, casualmente un año después de las Navas de Tolosa, que habían sido en 1212, a las que concurrió el rey de Aragón, por cierto. Bien, pues esta enfrentó al reino de Francia y a los cruzados convocados por el Papa contra Aragón y sus condados vasallos de ultrapuertos, que eran del otro lado de los Pirineos, que eran Tolosa, el condado de Foix, el de Cominges. Bien, lo de Muret fue un auténtico desastre, sin paliativos. Vamos, cuando digo sin paliativos, es que el mismo rey de Aragón, que se llamaba Pedro II, murió en la misma batalla. Y dejaba como heredero, por suerte tenía un heredero, pero un heredero muy pequeño, tenía solo 5 años de edad. Bien, pues que se llamaba Jaime. Este Jaime sería el rey de Aragón más famoso. Pasaría a la historia como Jaime I el Conquistador. Bien, durante el reinado de Jaime I es cuando se produce la gran expansión aragonesa por la península y Baleares. Es cuando se conquistan la Mallorca y el Reino de Valencia. Lo que faltaba. Si vemos en el mapa que os estoy poniendo en este preciso instante, lo podéis ver, como antes, es un mapa que se puede ver, además se ve toda la península y ayuda a entender bastante bien cómo es el, bueno, cómo iban los dos reinos, la diferencia, lo que os comentaba antes de Castilla, cómo había ido avanzando y lo lento que había ido avanzando Aragón. Vemos la línea que se ve en torno al año 1200. Bien, pues la expansión aragonesa, tal y como vemos, es hacia el sur y hacia las Islas Baleares. Fue, además, tuvo tiempo de expandirse porque el reinado de Jaime I fue bastante, bastante largo. Tanto en Mallorca, las Baleares, por utilizar la terminología actual, como en Valencia, lo que se hicieron fueron, en Valencia concretamente se hizo un reino diferente, el Reino de Valencia, completamente separado, que tendría cortes y fueros propios. Y el reino además fue muy largo, duró 58 años desde que fue proclamado mayor de edad en las Cortes de Lérida en el año 1218. Bueno, este le hicieron mayor de edad antes que a Petronila, le hicieron de mayor de edad con 10 años, hasta que el rey murió en Alcira, en lo que es hoy la provincia de Valencia, en el año 1276. Sus dos grandes conquistas fueron, las que le han hecho pasar a la historia, fueron, como os digo, las Baleares y Valencia. La primera vino provocada por los mercaderes barceloneses, que le tenían echado el ojo ya a Mallorca desde hacía tiempo y vieron que había una posibilidad muy buena de hacerse con aquella isla. La conquista se produjo en el año 1229. Primero cayó Mallorca, Luego ya 6 años más tarde, en 1235, cayó Ibiza. Menorca, os preguntaréis si no fueron a por ella. Pues sí, fueron a por ella, pero de otra manera. Tuvo que esperar un poco más para integrarse completamente. Primero se convirtió en una pequeña taifa musulmana, enfeudada al rey de Aragón, hasta que en el año 1287 pasó a integrarse ya propiamente en el reino de Aragón. Bien, esto era común, ¿eh? La reconquista. No penséis que fue una cosa rara esta de Menorca. Los reyes a veces conquistaban directamente, vaciaban de moros el lugar y empezaban de cero. Otras veces, si les faltaban las fuerzas o el dinero, lo que hacían es que conseguían que el rey moro del lugar pasase a pagar una paria, es decir, un tributo, con tal de que no le invadiesen, por miedo, básicamente. Y lo hacían sin demasiados problemas. O que les prestase vasallaje, en una palabra. Era un problema, porque claro, tenían un vasallo que era sarraceno, que no era cristiano, y aquello presentaba un problema ético y religioso de primera categoría. Pero en fin, con Menorca, que era una isla pequeña, es lo que hicieron. Al final, ya unos años más tarde, en 1287, como os digo, pasó ya a formar parte del Reino de Aragón. Lo que hicieron las Baleares fue... Bueno, pues lo que se hizo en esta parte de la Reconquista, vaciar todo lo que se pudo para repoblar. Y la repoblaron con catalanes. Luego ya, en el año 1238, se lanzó por Valencia. Esta empresa de Valencia era conjunta de catalanes y aragoneses. Aragoneses del interior, claro. La nobleza aragonesa estaba especialmente interesada en conquistar Valencia, primero porque era una tierra riquísima, y segundo porque además podía dar una salida al mar. Y esta es la razón por la que el interior de Valencia se repobló con aragoneses, mientras que la zona costera se hizo con catalanes. Luego ya más al sur estaba Murcia, pero ahí los castellanos se les habían adelantado. En el año 1243, el emir de la taifa murciana había aceptado convertirse en vasallo de Fernando III de Castilla. Es decir, aquí Fernando III había hecho lo mismo que Jaime I en Menorca. Bueno, no timbado, pero simplemente quiero que te conviertas en vasallo mío. Y el emir lo aceptó a regañadientes, pero lo hizo. Bueno, lo hizo a la fuerza. En cuanto se sintió de nuevo fuerte, se rebeló contra Castilla con ayuda del emirato de Granada, que había quedado ahí y con el que hacía frontera. Bien, esto sucedió en el año 1266. El rey de Castilla, aquel entonces, ya se había muerto Fernando III, y era su hijo, Alfonso X el Sabio, estaba casado con una aragonesa, se llamaba Violante de Aragón, que era hija de Jaime I. Vamos, que eran familia. Pero Jaime I y Alfonso habían firmado ya un acuerdo, años antes, en 1244, cuando todavía Alfonso X era príncipe de Asturias, habían firmado un tratado, el Tratado de Almizra, en el que fijaban la frontera entre ambos reinos. Y no pensaban cambiarlo. A fin de cuentas, ya digo, eran familia. Alfonso era el yerno de Jaime. Ese tratado implicaba que Murcia, una vez tomada, cuando se tomase, tenía que pasar a Castilla. Así que Jaime I... tomó Murcia en nombre del rey de Castilla. En principio, la frontera entre ambos estaba más o menos a la mitad de la actual provincia de Alicante. La ciudad de Alicante, de hecho, estaba asignada a Castilla, pero en el año 1304 llegaron finalmente a un acuerdo con la sentencia arbitral de Torrellas, que fijó los límites actuales entre Murcia y Alicante, que es un poquito antes de la desembocadura del río Segura. Bien, aparte de conquistar y de crear el Reino de Valencia, en el terreno institucional, es decir, fue conquistador, pero fue muchas cosas más Jaime I, en el terreno institucional consolidó las cortes de cada reino, el que fundamentaban toda la acción del monarca, en base a lo que se ha dado en llamar posteriormente el pactismo aragonés. Esto no lo conocían ellos así, se lo han puesto los historiadores, pero es perfecto para saber cómo funcionaba la cosa. Era un pactismo entre un pacto, un gran pacto entre el rey, la nobleza y la burguesía urbana. Es decir, los centros de poder. Y la burguesía urbana en la corona de Aragón era muy importante en lugares como Barcelona y Valencia. Es decir, tenían bastante influencia. Eso dio a los municipios, sobre todo a los grandes, muchas prerrogativas. El mejor ejemplo de esto es el Consejo de Ciento de Barcelona, el Consell de Cent, que se llama en catalán. El Consejo de Ciento, en origen, era una institución aragonesa, que había nacido en Jaca, aunque fue en Barcelona donde prosperó hasta convertirse en una institución realmente importante, porque la ciudad lo era. Adquirió su forma definitiva posteriormente, ya en el año 1265. El gobierno de la ciudad fue cambiando, pero... En principio recaían 4 consejeros que elegían 100 jurados. Esa es la razón por la cual se le conoce como Consejo de Ciento. Esos 100 jurados eran al principio mercaderes ricos, Ellos se lo guisaban y ellos se lo comían, y luego ya fueron, nomás se nombraban entre ellos. Luego ya lo cambiaron y las elecciones fueron por sorteo. Luego ya la fue evolucionando con el tiempo, y ya en el siglo XVII incorporó al llamado consejero menestral, que representaba a los trabajadores manuales. Como vemos, con Jaime I de Aragón, en la península ya el monarca había llegado hasta donde podía llegar, hasta la desembocadura del Segura. Más allá ya no había tierra que conquistar, o por qué reconquistar, por lo menos. En el siglo XIII no se planificaban las cosas. No penséis que dijeron, bueno, pues ya hemos terminado aquí, vamos a ponernos con otra cosa. Es decir, les empujó aquello de cabeza al Mediterráneo, porque tenían a un lado los castellanos y ya no con quién eran aliados y familiares y no podían seguir. Así que en esa época las cosas se hacían un poco a salto de mata y sobre la marcha. Así que nada, pues a partir de ese momento se fijaron en el Mediterráneo, que lo tenían delante, y lo tomaron como su nueva. Tampoco podían ir hacia el norte, después de lo de Muret ya habían aprendido, y les llevó pues directos a expandirse por el Mediterráneo, cosa que era complicado, porque bastante complicada, porque había grandes potencias en el Mediterráneo, pero les dejó de tal manera que en cuanto se les presentase una oportunidad la aprovecharían. Al morir Jaime I, de cualquier modo, el rey repartió sus reinos entre sus dos hijos. Dejó a Pedro, por un lado Pedro, a quien dejó Aragón, Cataluña y Valencia, y luego a Jaime, a quien dejó Mallorca, el Rosellón y la Cerdaña. Y así es como nació el Reino de Mallorca, que pervivió como reino con monarcas privativos durante 75 años, hasta el año 1349. Ya ese año, Pedro IV, Pedro el Ceremonioso, los reyes de Aragón tienen todos unos sobrenombres que son preciosos, pues Pedro el Ceremonioso lo reincorporó definitivamente a la corona de Aragón. Este de Mallorca era un reino extraño, porque no solo estaba formado por Baleares, sino también por dos condados pirenaicos, más una baronía, la de Montpellier, y un vizcondado en el sur de Francia. Es decir, era un poco extraño. Por un lado estaban las Islas Baleares y por otro el condado del Rosellón, concretamente. Es decir, que era muy difícil mantener unido todo aquello. Y además, la presencia de la corona de Aragón era permanente, por lo que estaba condenado a ser pues algo así como un satélite aragonés con distinto monarca, que es esencialmente lo que fue durante buena parte de esos 75 años, hasta que al final el experimento que había inaugurado Jaime I se terminó. En aquel momento, a finales del siglo XIII, principios del siglo XIV, la corona de Aragón se estaba convirtiendo en toda una potencia marítima, gracias al control de tres importantes ciudades comerciales, que eran Barcelona, Valencia y Palma de Mallorca. En Barcelona las tres se fueron desarrollando patriciados urbanos, especialmente en Barcelona, pero también se dio en Valencia y se dio en Palma de Mallorca, que miraban esencialmente al Mediterráneo, es decir, que la península les importaba entre poco y nada, con una presencia comercial además ya consolidada que tenían, que amenazaba incluso a los genoveses, que eran los amos del patio, habían sido los amos del patio hasta ese momento, así que solo les quedaba expandirse políticamente. La derrota en la batalla de Muret, esta de 1213 que os comentaba antes, les empujaba a ir por ahí. Al oeste estaba Castilla y al norte Francia. Solo les quedaba el Mediterráneo, si querían seguir expandiendo su poder. El poder político era importante, porque se traducía en poder económico, a fin de cuentas, ya que dominar el terreno garantizaba el control de las rutas comerciales. Esto los venecianos lo habían descubierto mucho antes y lo habían entendido a la perfección desde el primer momento. Y por eso se hicieron con bases a lo largo del mar Adriático y del Mediterráneo Oriental. Ellos esencialmente se dedicaban a traer mercaderías de Oriente, entonces querían tener el camino cubierto, lleno de castillos, y que si la isla de Creta, que si la isla de Chipre, para que por supuesto todo el mar Adriático estaba lleno de bases venecianas. Es decir, todo imperio comercial necesita necesitaba en aquel entonces una base territorio territorial importante, y que esa base territorial contase con recursos como para armar ejércitos y evitar que llegase otro y les arrebatase esas rutas comerciales. En el caso de Aragón, la expansión mediterránea estuvo firmemente apoyada y financiada por la nobleza y la burguesía urbana de las principales ciudades. Tras la conquista de Mallorca y la apertura de consulados de comercio en el norte de África, se presentó una oportunidad en Italia. Lo que os decía antes, que estaban simplemente esperando una oportunidad. Se presentó en Sicilia, exactamente, que era el granero del Mediterráneo y además un puerto de escala imprescindible hacia Oriente. En el año 1282, los sicilianos se levantaron contra el dominio francés. En aquel momento estaba reinando allí, de una manera un tanto irregular, por cierto, un francés llamado Carlos de Anjou. Ahí Pedro III de Aragón estuvo muy ágil porque aprovechó esta revuelta, las vísperas sicilianas se le llaman, para reclamar la corona siciliana para sí mismo, aprovechando que estaba casado con Constanza de Sicilia, que era hija de Manfredo de Sicilia, quien había destronado a Carlos de Anjou previamente, unos años antes. Bueno, la cuestión es que el aragonés Pedro se salió con la suya porque consiguió ser coronado como rey de Sicilia poco después. Fue algo realmente rápido. Bueno, tan rápido que las compañías de soldados aragoneses que habían viajado hasta Sicilia se quedaron muy pronto sin trabajo. Se les conocía como almogábares y eran unos tipos realmente temibles. Almogábares había también, eran un tipo de soldados de infantería, una infantería móvil, muy rápidos, que existían en los reinos cristianos durante la Reconquista. También hubo almogábares en Castilla, por supuesto. A pesar de que, gracias a estos almogábares aragoneses, que tan lejos llegaron, pues cuando pensamos en un almogábar pensamos siempre en Aragón. Pero bueno, el hecho es que esto se llevó ahí a almogábares, que aquí se habían librado muchísimas batallas contra los moros, se los llevó allá a Sicilia y funcionaron muy bien. Pero claro, la isla se conquistó fácil y rápidamente. Así que tuvieron que buscarse trabajo. Eran tan temibles estos tipos que antes de atacar golpeaban sus chuzos de metal, haciéndolos sonar contra una piedra para que saltasen chispas, y entonces gritaban "Desperta ferro", que significa "Despierta hierro". Bueno, la cuestión es que no sabía muy bien qué hacer el rey de Aragón con esta gente. Eran muy útiles en la guerra, pero en la paz no servían de mucho. Así que el emperador de Bizancio oyó hablar de ellos y pensó que le vendrían muy bien una tropa mercenaria como la de los almogábares aragoneses para pelearse contra los otomanos. Estaba metido en problemas con ellos en Asia Menor, lo que es hoy Turquía, y los contrató. Pero la cosa no le salió del todo bien. Las compañías de almogábares terminarían volviéndose contra él. El emperador bizantino trató de deshacerse de ellos, asesinando a su caudillo, a Roger de Flor, durante una cena en Adrianópolis, pero sucedió lo contrario de lo que pensaba. Es decir, los bizantinos creían que si se quedaban sin cabecilla, los soldados aragoneses se dispersarían. Pero vamos, no sucedió nada de eso. Se vengaron, fue la que se conoce como venganza catalana, se vengaron arrasando todos los pueblos y aldeas que pillaron para retirarse después a Grecia, al llamado del duque de Atenas, que era un aristócrata franco, con quien también terminaron mal, por cierto, y le terminaron quitando el ducado y se lo entregaron el ducado al rey de Aragón. Bien, todo esto, toda esta historia apasionante, por lo demás, de los almogábares, sucedió en Oriente, en el Oriente Mediterráneo, en torno a los años 1320-1330. En esa misma época, la corona de Aragón se metió en la conquista de Cerdeña, que es la segunda mayor isla del Mediterráneo, después de Sicilia. Es una isla que está a medio camino entre Italia y la península ibérica. Y era una isla a la que el Papa acababa de convertir en reino, para entregársela a Jaime III de Aragón. Y así fue como se quedó, porque Cerdeña, a diferencia de otros territorios de la corona, era una dependencia personal del monarca, que gobernaba en ella a través de un parlamento que estaba formado por los señores locales. Bien, poco después de la anexión de Cerdeña apareció la peste negra. Os he dicho antes que nos movíamos ya a finales de la primera mitad del siglo XIV, que golpeó muy fuerte a Aragón, especialmente a Barcelona, lo que supuso que Valencia fuese paulatinamente tomando el relevo, especialmente ya a partir del siglo siguiente, como principal enclave comercial de la corona de Aragón en la península ibérica. Durante este momento de expansión territorial, la corona de Aragón se fue dotando de una estructura burocrática y administrativa propia, se fue haciendo cada vez más compleja. Se creó, por ejemplo, la Cancillería Real, que pasó a ser una de las instituciones típicas de la corona de Aragón, que alcanzó su plenitud a partir de otro sobrenombre precioso, Pedro el Ceremonioso. No me digáis que esto no es una maravilla de sobrenombre. Dan ganas de reinar solo para que al final te recuerden como el Ceremonioso. Bueno, creó la Cancillería, así que las ceremonias le tenían que gustar. Bien, pues Pedro el Ceremonioso la estructuró fijando estrictamente, muy claramente, sus funciones. Sobre ella recaía la labor de vigilar la correspondencia del rey, la de organizar el consejo, organizar el archivo real. Gracias a eso, ese archivo ha llegado prácticamente íntegro hasta nuestros días. Este archivo de la Corona de Aragón se custodia en el Archivo General de la Corona de Aragón, que tiene su sede en Barcelona. Tiene dos sedes, una muy bonita, que está en el barrio gótico de Barcelona, el Palacio del Virrey, vamos, que esa es una sede más protocolaria, es donde organizan eventos, actos, exposiciones, pero los documentos los guardan en un edificio moderno, que está en, vamos, moderno, hará unos 20 o 30 años, que está también muy céntrico, está en la calle Marina, detrás justo de la Estación del Norte. Bien, en este punto os preguntaréis, muchos de vosotros, ¿por qué el archivo se custodia en Barcelona y no en Zaragoza? Que a fin de cuentas es la capital de Aragón, ¿no? Bien, Zaragoza era la capital del Reino de Aragón, si es que se puede hablar en términos de capitalidad en los siglos XII, XIII o XIV. Pero vamos, no necesariamente era capital ninguna de la Corona de Aragón. En Zaragoza lo que sí se hacía, en la SEO, está la Catedral de Zaragoza, que está enfrente del Pilar, se coronaba a los reyes de Aragón, pero por tradición, a fin de cuentas, era rey de Aragón. No olvidemos que era el reino original. Pero la Cancillería estaba en Barcelona, que era donde solía parar el rey. Hubo algún caso, como Alfonso V, otro sobrenombre al canto. A este le llamaban el Magnánimo, o ha pasado la historia como el Magnánimo. Pues vean, Alfonso V el Magnánimo se mudó a Nápoles porque la acababa de conquistar. Se hizo con aquel reino y se llevó la Cancillería Real ahí. En aquel entonces no existía el concepto de capital política, ese concepto contemporáneo. La capital estaba donde estuviese el rey, no había mucho más que hablar. Pensad que era poca, había poca administración, se podía mover la capitalidad con bastante facilidad. Imaginemos ahora, no sé, que tuvieran que vaciar Madrid de toda la cantidad de gente que trabaja para la capitalidad. Bueno, y en Madrid, mal que bien, nuestro país está muy descentralizado, pero imaginemos París, que todo en Francia se lleva desde ahí. Pues sería, no imposible, pero una labor titánica. Bien, en el siglo XIII o XIV no había tanto problema. Esto de la capitalidad, entre comillas, porque no se llamaba así, era donde estaba la corte, donde paraba el rey. Esto de la capitalidad es un concepto muy moderno, que empieza a aparecer ya a partir del siglo XVII, XVIII, es cuando se empiezan a fijar las cortes y esas cortes luego se convierten propiamente en capitales. De hecho, Felipe II Madrid no la convirtió en capital, simplemente fijó la corte aquí. En principio va a ser algo temporal y la cuestión es que lleva ya pues casi 500 años. Bien, la capital en la Corona de Aragón estaba donde estuviese el rey. El rey de Aragón, eso sí, solía estar por lo general en Barcelona o en Valencia. Lo que sí variaba era el lugar en el que se reunían las Cortes Generales, que era una reunión plenaria de las Cortes de Aragón, las Cortes del Principado de Cataluña y las Cortes del Reino de Valencia. Solía ser en Monzón, por regla general, que es una localidad aragonesa, la actual provincia de Huesca, que quedaba entre Aragón y Cataluña, a no mucha distancia de Valencia, además, más o menos centrada. En una ocasión se reunieron en Tarazona, en el año 1484, y en otras dos lo hicieron en Fraga, en el año 1384 y 1460. Luego, aparte de eso, de estas cortes generales, estaban las cortes particulares para cada uno de los territorios. Como os decía al principio, las cortes de Aragón tenían cuatro brazos y no tres. Las de Valencia y Cataluña tenían tres. Las cuatro de Aragón eran una de la de los nobles, la alta nobleza, los ricos hombres se les llamaban, creo que una cosa clarísima con ese nombre. Luego estaban los caballeros, los concejos, es decir, las ciudades, y por último el clero. Lo que sí escogieron los reyes de la Corona de Aragón fue una morada eterna. No tenían capital, pero sí, más o menos decidieron a partir de cierto punto dónde enterrarse, que era el monasterio de Poblet, en la actual provincia de Tarragona. Era al sur de la provincia de Tarragona. Era una abadía cisterciense, fundada a instancias de Ramón Berenguer IV en el año 1149. Y luego ya dos siglos más tarde, en el año 1350, Pedro el Ceremonioso mandó construir en el interior del monasterio el Panteón Real. Bien, ahí están enterrados no todos, pero muchos reyes de Aragón, empezando por el propio Jaime I. Aquí, si habéis hecho el cálculo, diréis, pero Jaime I murió antes de que se construyese el Panteón Real. Efectivamente, sus restos reposaron primero en la Catedral de Valencia, él había muerto en Alcira, hasta que ya fueron llevados a Poblet. El último rey de Aragón en ser enterrado en Poblet fue Juan II, el padre de Fernando el Católico. Bueno, en rigor, fue Alfonso V el Magnánimo, el último en ser enterrado en Poblet, que había muerto en Nápoles, ya os dije, que se había mudado allí, ya no se movió, a donde había trasladado la corte y la cancillería. Bueno, pues la enterraron en Nápoles en 1458, al morir, hasta que ya tres siglos más tarde, en el año 1671, el virrey español en Nápoles, que era Pedro Antonio Aragón, era un noble catalán, se los llevó a Poblet. Habían pasado unos cuantos siglos y dijo, bueno, este tipo tan importante, este paisano tan importante, tiene que descansar en Poblet, y se los llevó allí. Bien, tanto Alfonso V, el Magnánimo, como Juan II, este sí que tiene un sobrenombre que es fabuloso. Juan II, el sin fe, no digo más. Con esto creo que ya está dicho todo. Bueno, pues estos dos ya no eran descendientes directos de Petronila y Ramón Berenguer. No pertenecían a lo que se conocía como Casa de Barcelona. Esa dinastía se extinguió en el año 1410 con la muerte de Martín I, sobrenombre al canto El Humano, que murió sin descendencia. Era muy humano, pero no tuvo descendencia. Pensaréis, ¿por qué era religioso como Ramiro de Aragón, como el monje? No. Bueno, era religioso, claro, todos los reyes lo eran. No se quedó sin descendencia por voluntad o porque no pudiese, qué sé yo, sino porque se le fueron muriendo. Es decir, él había engendrado, y lo hizo bien, además, cuatro hijos tuvo, pero se le fueron muriendo. Así que a su muerte, en el año 1410, se abrió un interregno de un par de años, en el que se disputaron el trono hasta seis pretendientes. El conflicto se solucionó en el año 1412 tras el llamado Compromiso de Caspe, por el que se eligió a un nuevo rey, a Fernando I, que era... Bueno, Fernando todavía no era primero porque antes de ser elegido no era rey aún. Este era hijo de la hermana de Martín, de Leonor de Aragón, que estaba casada con Juan I de Castilla, y por lo tanto pertenecía a otra dinastía, la dinastía castellana de los Trastámara. Este se le conoce también como Fernando de Antequera. Bien, Fernando era el más cercano a Martín desde el punto de vista sanguíneo, pero hasta el Papa, Benedicto XIII era concretamente... Más le pilló al papado en un momento muy fastidiado porque fue la época del cisma de Avillón, que ya os conté en esta contrahistoria. Bueno, pues Benedicto XIII tuvo que intervenir, nombrando un consejo de sabios que decidiese quién era el más adecuado para heredar la corona. Bien, en total hubo un total de cuatro monarcas de la casa Trastámara en Aragón. Fue primero Fernando de Antequera, Fernando I, luego Alfonso V, Juan II y Fernando II el Católico. Como Fernando II también pasó al nomenclátor de reyes de España y de Castilla, pasó a ser llamado Fernando V en Castilla, pero es Fernando II en Aragón. Bien, pues es en este momento, con los Trastámara, en el siglo XV, cuando los dominios y la influencia de la corona de Aragón alcanza su punto álgido. Os estoy mostrando un mapa en este preciso instante, lo estáis viendo, es un mapita muy sencillo para que podáis echar un vistazo, aunque sea rápido, a cómo eran hasta dónde llegaban los dominios de la corona de Aragón en este momento. Hay que quitar, eso sí, ya en esta época, los ducados de Atenas y Neopatria que se ven en Grecia, porque estos se mantuvieron solo entre 1311 y 1390, pero el resto en el siglo XV ya era lo que podéis ver. Por un lado, Aragón, Cataluña, Valencia, las Baleares, Cerdeña, el reino de Nápoles y Sicilia. En fin, como veis, era un reino un tanto peculiar. Por un lado estaba compuesto de territorios autónomos y por otro lado estaba separado por el mar. De Valencia a Nápoles, pues hay que navegar más de 2.000 kilómetros. Y la comunicación tenía que ser necesariamente por mar, porque por tierra era aún más lenta y estaba además entre medias Francia y Génova, dos potencias muy hostiles a Aragón. Esto provocaba que el rey estuviese ausente pues casi siempre de sus propios reinos, por lo que se veía obligado a nombrar lugartenientes. Cuando Alfonso V el Magnánimo decidió instalarse en Nápoles, tras su anexión en 1443, ya no volvió a regresar a la península ibérica y fijó su corte, como os decía, en la propia Nápoles, en el Castel Nuovo. Claro, eso complicaba las cortes generales, que de hecho en tiempos de Alfonso V solo se convocaron una vez y ni siquiera estaba presente el rey. En su lugar las presidió la reina María de Castilla. A la muerte de Alfonso V, su hermano, que era Juan II, volvió a reinar desde la península ibérica. Eso sí, tuvo que enfrentarse a una guerra en Cataluña que duró 10 años y que enfrentó al rey con la Diputación General. Murió ya poco después de concluida esta guerra, Juan II, dejando la corona a su hijo Fernando, que se había casado años antes, en 1469, con Isabel, la heredera de la corona de Castilla. Sucedió entonces algo similar a lo que había ocurrido con Petronila y Ramón Berenguer IV. Ambos reinos conservaron sus instituciones políticas y se mantuvieron las cortes, las leyes, la administración, todo privado en cada uno de los reinos. Eso sí, la política exterior, la hacienda real y el ejército, a partir de ese momento pasó a ser el mismo. Reservaron para la corona los asuntos políticos comunes y actuaron conjuntamente en política exterior, básicamente. La unión efectiva de los reinos de Castilla, Aragón y Navarra bajo un mismo monarca se hizo bajo el reinado de Carlos I, que fue el primero, por cierto, en adoptar junto a su madre Juana el título abreviado de Rex Hispaniarum et Indiarum, es decir, rey de las Españas y de las Indias, traducido del latín. La integración de los territorios de la corona de Aragón en la monarquía hispánica, llamémosla así para que sea más acorde a lo que al totum revolutum que era aquello, esa monarquía pactista, el influjo de la corona de Aragón en la España de los Austrias fue muy grande, grandísimo. Se mantuvo el pactismo durante 2 siglos más, ese pactismo típicamente aragonés, a pesar de que estaba marcada la España Habsburgo, marcada por el poder hegemónico de Castilla, en el interior de la corona, porque era más rica y estaba más poblada. Bueno, el rey, de cualquier manera, creó 2 instituciones propiamente aragonesas, por un lado el Consejo de Aragón y luego los virreyes. El Consejo de Aragón, que se llamaba Consejo Supremo de Aragón, era un órgano consultivo, puramente, creado en 1494, a raíz de una reforma en la Cancillería Real que había realizado Fernando el Católico. Ya a partir de ese momento, esto apareció y luego ya Carlos I le dio la forma final. Tenía su canciller, su vicecanciller, sus regentes, que cada regente había 2 para el Reino de Aragón, otros 2 para el Principado de Cataluña y otros 2 para el Reino de Valencia. Os preguntaréis los mallorquines, que si no había regente mallorquín, sí, uno de ellos, de los del Principado de Cataluña, también representaba a Mallorca dentro de este Consejo Supremo de Aragón. Bien, durante los siguientes siglos se sucedieron algunos conflictos a lo largo de los siglos XVI y XVII, pero lo cierto es que el peso de la corona de Aragón decayó, porque también lo hizo la importancia del Mediterráneo. No olvidemos que se había descubierto América, se había empezado a conquistar ya algunos imperios como el Mexica o el Inca, y de donde estaba la riqueza era en el Atlántico. En el año 1521, por ejemplo, estalló la revuelta de las Germanías en Valencia, que se extendería después a Mallorca. La de las Germanías no fue una revuelta en principio contra el rey, sino contra los señores, pero el virrey tomó partido por la nobleza local y con tropas reales y señoriales derrotó a los agermanados. Agermanado significa hermanado, porque de ahí viene lo de Germanía, los agermanats. Los germán en catalán significa hermano. Luego ya en 1591, en tiempos de Felipe II, tuvieron lugar las llamadas alteraciones de Aragón, que solo afectaron al reino de Aragón, no al resto de la corona, producidas cuando el antiguo secretario del rey, que era Antonio Pérez, fue condenado por la muerte de Juan Escobedo, que había sido secretario de Juan de Austria. Bien, lo que hizo Antonio Pérez fue refugiarse en Aragón, acogiéndose al privilegio de los naturales de la tierra, ante lo que el monarca, pues, como no podía entrar de ningún otro modo, pues le tiró del Santo Oficio, que era una institución que habían creado los reyes católicos, que actuaba en todos sus reinos, incluidos también los de América, los que habían ido creando en América. Y allí lo pudo, pues ahí podía apresarlo en Zaragoza. Esto provocó un enfrentamiento entre la Diputación General de Aragón, cuya cabeza estaba el Justicia, que era Juan de Lanuza, y el ejército del rey. Bien, al final se ordenó ejecutar al Justicia Mayor de Aragón y se convocaron cortes en la ciudad de Tarazona en el año 1592, que recortaron bastante los privilegios aragoneses. Suprimieron la competencia de defensa y guarda del reino, por ejemplo, que tenía la Diputación, e impidieron que se pudiera disponer de la recaudación obtenida del impuesto de generalidades para convocar un ejército propio. Luego, durante el siglo XVII, las tensiones fueron bastante mayores. Las necesidades financieras de los reyes de España pues les condujeron a tratar de aumentar por todos los medios la presión fiscal sobre los territorios de la corona de Aragón, que pagaban menos impuestos. Pagaban menos impuestos porque tenían sus propios privilegios y sus propios fueros. Así que en el año 1640 se produjo una gravísima crisis en Cataluña. Fue la Guerra de los Segadores. Bueno, tanta crisis que Cataluña se terminó separando, la Diputación General ofreció la corona, el condado de Barcelona, los condados catalanes a Luis XIII de Francia, y ya al final, pues unos años más tarde, en 1659, se acabó con aquello, la paz de los Pirineos, por la cual los condados catalanes volvían al rey de España o al rey de Aragón, que seguía existiendo la corona de Aragón como tal, menos el condado del Rosellón, que pasó al rey de Francia, y una parte del condado de la Cerdaña, la parte norte. Luego ya a finales del siglo XVII estallaría una segunda Germanía en Valencia, de nuevo, alzamiento antiseñorial, pero vamos, nada especialmente grave. Bien, a pesar de la gravedad del conflicto este de los segadores, Cataluña y el resto de territorios de la corona preservaron sus fueros y sus instituciones propias y su autonomía política. Sin embargo, los sucesos posteriores a la proclamación de Felipe V como rey de España, como heredero de Carlos II de Habsburgo, ya sí que marcaron el fin del modelo institucional que tenía Aragón, bueno, y que tenía la propia Castilla. Cuando Carlos II murió, dejó como heredero a Felipe Anjou, al nieto de Luis XIV de Francia, que era familiar suyo, los reyes siempre eran familiares unos de los otros, y se formó una alianza entre Inglaterra, Holanda y Austria, para apoyar al candidato austriaco, que se llamaba Carlos de Habsburgo, que fue jurado por las cortes catalanas, también por las aragonesas, bien, y se empezó una guerra, la guerra de sucesión. En principio no se sabía bien quién iba a ganar, si iba a ser. Se pensó incluso que Carlos de Habsburgo se iba a hacer con la corona, porque hasta llegó a ocupar Madrid y a estar en Madrid. Pero la cosa es que en el año 1711, bueno, Felipe V se lo había tomado muy en serio. Sabía que si salía de España tenía un acomodo muy difícil. Su abuelo ha cogido a Sagrado en Versalles y poquito más. Así que a partir del año 1707, que es cuando Felipe V gana la batalla de Almansa, ya penetran en el reino de Valencia las fuerzas borbónicas y luego posteriormente en Aragón y en Cataluña. En el año 1711 el archiduque Carlos se marchó de Barcelona para ser elegido emperador tras la muerte de su hermano José. La guerra ya terminó dos años después con el Tratado de Utrecht en 1713 y luego en el 11 de septiembre de 1714 fue tomada Barcelona y posteriormente un año más tarde la isla de Mallorca. Bien, el triunfo borbónico fue seguido de una remodelación total del sistema político de los reinos de la corona, que se asimilaron al régimen de Castilla mediante lo que se llamó decretos de nueva planta. Con los decretos de nueva planta, que fueron promulgados en tandas entre 1707 y 1716, se colocó al frente de un territorio un capitán general, que era un sucesor realmente, era el nuevo nombre de los antiguos virreyes, que ya no se sometería este capitán a las leyes propias del lugar, que es a las que se tenía que someter los virreyes. Luego, los intendentes pasaron a realizar la recaudación de impuestos. Ya no los recaudaba la propia Diputación General. Los territorios de la antigua Corona de Aragón, después de la guerra de sucesión, tuvieron que empezar a pagar un impuesto que tenía distinto nombre en función del territorio, se denominaba catastro en Cataluña, se llamaba equivalente en Valencia y contribución única en Aragón. No, en Mallorca se llamaba talla, que era aproximadamente el mismo que la alcabala de Castilla, pero con otro nombre. Bien, este impuesto no era el único que pagaban, pues extendieron otros que habían sido típicamente castellanos, como las rentas generales, que eran los derechos de aduanas, o las rentas estancadas, que eran los estancos, es decir, los monopolios estatales sobre el tabaco, por ejemplo, el papel timbrado o el monopolio de la sal. Luego la nueva planta también trajo la supresión de la autonomía municipal. Sí, los cargos ya empezaron a ser por designación real. Se crearon los corregimientos, por ejemplo. Bien, todo este conjunto de reformas suponían, y además de una manera clarísima y no había posibilidad de oponerse a ellas, suponía la homogeneización de Castilla y Aragón en el marco de un nuevo estado absoluto, casi muy centralizado, y solo se mantuvieron las particularidades, pero en el ámbito del derecho privado exclusivamente, y en los territorios que no habían luchado contra, en algunos lugares de la Corona de Aragón, y el resto, los que mantuvieron algún resto foral, fueron en los territorios que no habían combatido a Felipe V, la guerra de sucesión, como por ejemplo el País Vasco, Navarra o el Valle de Arán, propiamente dicho. Bien, pues ahí terminó el recorrido histórico de la Corona de Aragón. Bueno, también el de la Corona de Castilla, que desapareció en esa misma época. Con Felipe V las dos coronas pasaron a ser denominadas conjuntamente como Reino de España, ya concebido como una monarquía absoluta y centralizadora al estilo francés. Lo que sí pervivió fueron los títulos. Los reyes de España siguen empleando los de Rey de Aragón, de Valencia, de Mallorca, Conde de Barcelona, Señor de Molina, etc. Y al igual que los austrias, la forma abreviada de Rey de las Españas y de las Indias. Espero que os haya gustado este sobrevuelo rápido que hemos dado sobre lo que fue la Corona de Aragón. Fueron muchos siglos, bastantes, un total de 6, por lo que he tenido que condensar mucho y dejarme muchas historias muy buenas todas en el tintero. Pero vamos, no me quedaba otra si quería hacer un perfil de algo que se extendió durante tanto tiempo. En fin, me doy con un canto en los dientes y he conseguido despertar vuestra curiosidad sobre este tema y que ahora ya podáis buscar más información y cosillas por ahí que seguro que les encontráis. Bien, pasamos al contrasello con las dudas históricas de los contraescuchas, que a lo tonto pues llevo 3 semanas sin hacerlo porque los últimos 3 programas los hice con invitado. El contrasello. espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Empezamos con Álvaro, que propone un tema para el programa. Entonces, yo lo que te quería proponer era quizá que explicases un poco cómo funcionaba el sistema de trabajo en la Alemania comunista y quizá expandirlo también a otros regímenes comunistas, como puede ser Cuba o la Unión Soviética, etcétera, quizá Corea del Norte, por lo poco que sepamos, de cómo estos gobiernos, por así decirlo, obligaban o organizaban a su población a realizar trabajo para darle sus cartillas de racionamiento, si esta gente podía negarse a trabajar, si tenían algún tipo de elección en el trabajo que hacían, cómo funcionaba este sistema, porque es algo que de lo que no sé mucho, me gustaría saber más y estoy seguro de que tú tienes muchísima información que ofrecernos y deseando escucharlo. Así que nada, muchas gracias y un saludo. Pues no sé, Álvaro, si un tema tan concreto como el sistema de trabajo voluntario en el bloque del Este daría para una contrahistoria. Pero vamos, lo que sí he pensado, porque además, ten en cuenta una cosa, lo del sistema de trabajo voluntario podríamos ir país por país, pero eso no sé si daría para una contrahistoria o si daría, si sería demasiado espesa. No lo veo yo claro del todo. Lo que sí he pensado es en hacer una contrahistoria sobre la República Democrática Alemana, sobre la RDA, un estado que existió 40 años, entre 1949 y 1990, en lo que hoy son los Länder del Este de Alemania. Me lo apunto a este tema, bueno, lo tengo apuntado desde hace tiempo porque creo que tiene bastantes posibilidades. Aún así, la RDA fue con diferencia el estado socialista más próspero de todos. Recibía hasta inmigración de otros países del este, inmigración pactada, no pienses que había en aquel entonces mojados ni nada por el estilo, gente que venía de Polonia, de Hungría, incluso del tercer mundo, de países como Angola, porque la RDA tenía una industria potente, que la pintaban como ejemplar, que el bloque del este empleaba además como ejemplo de que el socialismo podía producir mucho y tal, pero la realidad es que producía bienes de baja calidad u obsoletos. Para conseguir un automóvil, uno de esos Trabant o los Wartburg, había que esperar años y eran automóviles antiguos, con motores de dos tiempos, automóviles que hoy nos parecen casi casi de juguete, bueno, que ya les parecían a la gente de Occidente en aquel entonces de juguete. Y todo, por supuesto, dependía de si pertenecías o no al partido. Tanto el empleo que consiguieses, el tener el carné del SED, que era el Partido Socialista Unificado de Alemania, era fundamental, como el acceso a los bienes. Los del partido obtenían mejores empleos y podían conseguir con relativa facilidad productos, como productos de consumo, como un frigorífico, un automóvil o simplemente visados para viajar. Si en aquel entonces, en los años 70, 80, uno se encontraba a alguien de Leipzig o sea, Rostock, de cualquier ciudad de Alemania del Este, se lo encontraba en París o en Londres, era porque pertenecía al partido. Si no, del país en principio no se podía salir. Vamos, que de paraíso no tenía nada. La gente se iba. Por eso tuvieron que construir un muro en la ciudad de Berlín y una valla de 3 metros de alto con torres de vigilancia entre la costa del Báltico y los montes metálicos. Bien, vamos ahora con Luis, que tiene otra propuesta, esta vez sobre Filipinas. Buenas, Fernando. Como te he recordado varias veces, a ver si puedes hacer una contrahistoria sobre Filipinas y la conquista de Filipinas, ya que hay bastante sobre la conquista de América, pero no hay absolutamente nada sobre una cosa y un hecho bastante importante, ¿no?, de la época, que fue la conquista de Filipinas y vamos, si no recuerdo mal, estuvieron unos 300 años aproximadamente ahí los españoles. Así que nada, espero que puedas alguna vez hacer alguna contrahistoria de ello. Gracias. Pues mira, Luis, las Filipinas no costó mucho conquistarlas, ¿eh? La población indígena no puso muchas pegas al establecimiento de los españoles. El primero en llegar con intenciones de quedarse, porque antes había pasado Magallanes y Elcano, bueno, Magallanes murió en Filipinas, de hecho, pero el primero con intención ya de quedarse, porque había quedado en el contrameridiano del Pacífico, Filipinas quedaba, el del Tratado de Zaragoza, bien, quedaba en la zona española, por lo tanto, se podían asentar allí. Pues el primero fue Miguel López de Legazpi, que en el año 1565 llegó hasta allí con una flota y evitó que los portugueses se asentasen, los sacó básicamente de las Filipinas. Luego, unos años más tarde, ya recibieron el nombre, Filipinas, en honor a Felipe II, lógicamente, y fueron incorporadas al Virreinato de Nueva España, es decir, que no constituyeron virreinato propio. Se administraban desde Ciudad de México, Y así fue hasta el año 1821, cuando México se independizó y se aplicaban en las Filipinas las leyes de Indias. Es decir, que se les consideraba efectos administrativos parte de América, a pesar de estar a miles de kilómetros de América. La realidad es que nunca hubo muchos problemas con los filipinos. Fueron 3 siglos extraordinariamente tranquilos en aquel archipiélago. Aquello era un crisol de pueblos, son miles de islas lo que tiene Filipinas, había miles de idiomas, bueno, sigue siendo un crisol Filipinas, les cuesta un montón. El tagalo, por ejemplo, que es el idioma nacional, no lo hablan todos los filipinos. Esa es una de las razones por las cuales utilizan el inglés como lengua franca para entenderse entre ellos. Eso sí, el tagalo es la lengua mayoritaria. Pero bueno, el hecho es que los españoles en el siglo XVI aparecieron como el elemento unificador. Pactaban con unos, con otros, en función de sus necesidades. Solo aprovecharon mucho los misioneros, pero vamos, que extendieron el cristianismo todo lo que pudieron en Filipinas. Hoy es uno de los países cristianos más poblados del mundo, católicos concretamente, porque el Islam se estaba empezando a extender ya en aquel entonces por Filipinas, y los misioneros católicos lo que hicieron fue frenar esencialmente el Islam en Filipinas. Pero vamos, fue una colonización muy suave, porque los españoles no se querían asentar allí. Los españoles de a pie, quiero decir, no viajaban a Filipinas a no ser que no les quedase otro remedio. A diferencia de América, siempre hubo muy pocos españoles en Filipinas. La mayor parte estaban en la capital, en Manila, donde residía el capitán general. Era una capitanía general dependiente del Virreinato de Nueva España. Estaba allí también la Real Audiencia. Vamos, que no fue un lugar especialmente conflictivo, Filipinas. Los problemas aparecieron solo ya en la parte final. Pensa que si los españoles habían llegado en 1565, pues no aparecen problemas hasta la década de 1890. Fíjate lo que hubo que esperar para que apareciesen problemas en Filipinas, de la mano de una asociación secreta que se llamaba la Liga Filipina, una sociedad fundada por Andrés Bonifacio, que llamó a la insurrección y que después ya sería acaudillada por Emilio Aguinaldo. Vamos, que si no he hecho la contrahistoria sobre las Filipinas españolas es porque no hay demasiado que contar. Vamos, no hay guerras, ni rebeliones, ni nada parecido. Sí podría empaquetarlo como un gran proceso histórico, algo parecido a lo que he hecho hoy con la Corona de Aragón. Pero vamos, que sepas que esto también me lo tengo apuntado. Muy bien, pues con esto, queridos amigos, damos por concluida la contrahistoria de hoy. Y mañana tenemos contraportada, creo recordar, en la contracrónica. De cualquier modo, os espero en mi canal de YouTube, en Díaz Villanueva, porque hay directo. Voy a hacer un directo que hace 3 semanas que no hago ninguno, así que ahí os espero, estaré, ya sabéis, son directos de hora y medio, más vivo y en directo, aquí yo solo, yo como los toreros, me pongo con el capote, hora y media, bueno, una corrida de toros creo que dura menos, no lo sé cuánto dura una corrida de toros, como un partido de fútbol, vamos, y sin descanso, ¿eh? Pues aquí estoy, en este mismo sitio donde hago la contracrónica, es donde hago los directos porque tengo una webcam encima del monitor. Bien, si os queréis pasar, ya sabéis, será a las 10 hora española, así que os espero ahí, en el directo este que se llama La Contra en Directo. Las contrahistorias en directo que empezamos a hacerlas Alberto Garín y yo hace unos meses, tuvimos que detenerlas por los toques de queda. Alberto no puede venir hasta él vive en Segovia y no puede venir hasta Madrid, puede venir pero durante el día. Lo que no puede hacer es quedarse aquí las contras en directo para que lo puedan asistir y verlas los americanos, pues tenemos que hacerlas a las 10 de la noche en Madrid. Y no podemos hacerlas por la mañana porque si no en América pillaría de noche y nuestra intención es que nos vean en todos los países de habla hispana. Así que, porque hay muchos escuchas que provienen de allí, por lo tanto no puede venir porque le supone volverse a Segovia a las 12 de la noche y eso ya por encima de las 10 no se puede salir a la calle oficialmente. Así que esas las recuperaremos, esas contrahistorias en directo, tan pronto como estas restricciones por el COVID se levanten. Entre tanto, contras en directo va a seguir habiendo. Mañana mismo tenemos una. Así que, queridos amigos, con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.